para después pasar a formar parte de la escuadra de músicos Motown, acompañando en estudio a agentes como Temptations, Four Tops o, por ejemplo, Smokey Robinson. Y aquí Naylor, en nuestra próxima invitada. En el País de los Sueños, álbum grabado en directo. Marilyn Yoshi's, así se llama. So you're so far away.

pode ignorar. Thank you. já idosa, frondosa toda a folhagem, multiplicada a ramagem de agora. Transcorrido, flores e frutos da imagem, com que faço essa viagem pelo reino do teu nome. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.